Desde marzo de 2008, la vecindad de Mayoco, en la comuna de Peñaflor, está embarcada en un proyecto de comunicación ciudadana que a poco andar ya está rindiendo sus primeros frutos. Al alero de la parroquia Niño Dios de Mayoco, voluntarios y voluntarias de la localidad se dieron a la tarea de capacitarse para dar vida a NDTV Canal 42, una experiencia de televisión comunitaria promovida desde la organización religiosa, pero con cabida a los diversos sectores de la población. Desde el 15 de agosto de 2008, fecha de su primera emisión, una interesante parrilla programática cautiva a la audiencia a través de la señal 42 de la banda de UHF. Con una cobertura de unos 7 kilómetros a la redonda, NDTV irradia con su señal a Mayoco, Peñaflor, Padre Hurtado y Calera de Tango. La televisora forma parte del proyecto parroquial, que coordina otras iniciativas como un colegio con una matrícula que supera los 800 alumnos en jornada diurna y vespertina, bajo la conducción del sacerdote Félix Zaragoza. Una planta de 3 profesionales rentados y más de 35 colaboradores está a cargo de poner al aire programas como Voz Comunal, Rescatando Nuestra Cultura, Entre la Gente, Jóvenes ND, entre otros, además de programas especiales de acuerdo a las agendas que surgen de la comunidad y la misa dominical que demanda un importante despliegue técnico. Niño Dios Televisión de Mayoco transmite de lunes a domingo en horarios segmentados, abriendo un nuevo canal de información y comunicación desde y hacia la comunidad.